Amazônia, de Buenos Aires, Argentina. Viva Argentina! Sabes que el simple perfume de una flor puede venir y ser un gran amor para tu vida. No gastes palabras para vivir y eludir sus sueños tan raros con mentiras. No maltrates el corazón que dedicó su sonrisa a todos sus latidos. Seré libre de sentir sueños de una pasión. Será una historia linda. Dime que me adoras. Deja tu orgullo y ven que ya llegó la hora de encontrarnos y ser uno solo. No te demores, que la llama se puede apagar. Desvanezca el aire y quede en el recuerdo. De sofrer. Quero dançar, sentir calor, bailar, sentir calor. E poder só olhar o universo em torno de você, brilhando em vida, vida, sorrindo à toa, vibrando de amor e paz. Veio na luna, torço pra realizar. Sinto a noite. Quando você se foi, chorei. Agora que voltou, sorri. Hello, Vox. 7853-6785. Escríbenos. 945. Sears celebramos nuestro aniversario sin intereses. Llévate 15 cuotas sin intereses con tu tarjeta Sears o si lo prefieres 12 cuotas sin intereses con tarjeta de crédito de bancos participantes en todo el almacén. Ven y sé parte de esta asombrosa fiesta. Promoción válida del 2 al 5 de noviembre de 2018. Sears, todo en un solo lugar. La Navidad en Claro es conectarse con un smartphone prepago. Llévate un Alcatel 1 por $55 con pantalla de 5 pulgadas y al activarlo recibe triple navegación prepago y Facebook y WhatsApp ilimitadas. ¡Claro que sí! Ver condiciones en prensa. La Navidad en Claro es conectarse con un smartphone prepago. Llévate un Alcatel 1 por $55 con pantalla de 5 pulgadas y al activarlo recibe triple navegación prepago y Facebook y WhatsApp ilimitadas. ¡Claro que sí! Ver condiciones en prensa. En Nuevo Cuscatlán y San Salvador, Nayib Bukele demostró con obras que lo público puede ser tan bueno como lo privado, que se puede recuperar lo que durante años estuvo en abandono y que cuando se quiere, se puede hacer mucho porque el dinero alcanza cuando nadie roba. Estas obras son el resultado de una nueva forma de gobernar. Son millones de dólares para mejorar la vida de millones de personas, no para enriquecer a unos pocos. La administración pública no es un negocio, sino la oportunidad única para mejorar vidas con obras, no con promesas de campaña. Dejemos atrás a los mismos de siempre, esos que ya tuvieron varias oportunidades. Iniciemos juntos una nueva forma de gobernar nuestro país. Demos paso a las nuevas ideas. Este 3 de febrero, hagamos historia. Vota por Nayib Bukele, presidente, marcando la bandera de la golondrina. Ven a Maxi Despensa del 2 al 4 de noviembre, porque llegó el día más barato del año. Llanta Compasal, RIN 13 a $23.90. Cama matrimonial, Dulce Sueños a $120. Aprovecha cuotas sin intereses. Maxi Despensa, variedad y ahorro en grande. Aplica restricciones, ve reglamento en tienda. Colabora Cristiano, la iglesia eres tú. Construyamos las obras que agradan al Señor. Cristiano, la iglesia eres tú. Cristiano, la iglesia es comunión. Te invitamos a que colabores depositando el fruto de tu sacrificio voluntario en la alcancía que la parroquia te ha confiado. Seguiremos ayudando a las parroquias que más lo necesitan a través de tu solidaridad con las obras pastorales. O aporta a la cuenta del Banco Agrícola 503-03-0695-1. Colabora del 1 de noviembre al 15 de diciembre y recuerda devolverla entre el 16 y 23 de diciembre. Es dando como recibimos. Cristiano, la iglesia eres tú. Cristiano, la iglesia eres tú. Cristiano, la iglesia es comunión. Una campaña de la Arquidiócesis de San Salvador. Que si siempre te quiero. Te quiero cuando juegas a la pelota y me le pegas a la puerta de la casa, porque sé que estás lleno de energía. Cuando preguntas por qué, cada cinco segundos, porque sé que tu mente está despierta. El pollo y huevo frescos contienen vitaminas, proteínas y minerales que estimulan la concentración. Pollo y huevo, mil formas de decirte quiero. AVES, Asociación de Avicultores de El Salvador. Puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Buenos días, bienvenidos. Para los que están desayunando, para los que van en camino a la playa, para los que se encuentran en el campo, para los que disfrutamos de esta mañana húmeda, en algunos lugares bastante frío, en otros nublado. Así que buen provecho a los que desayunan. Les saluda Henry Zabaleta. De nuevo, gracias a don Sergio Gallardo por darme la oportunidad de conducir 1900 ayer. Y como dice él, no hay domingo sin pupusas y sin 1900 ayer. Pues, bueno, Sergio me dijo, mira, vas a llevarlo, vamos a llevarlo. Y le dije, ¿sabes qué? Tengo una idea. Vamos a programar, ya que recién fue el día de los difuntos, de los santos difuntos, vamos a hacer un programa de música de muertos, de fallecidos. Así es. Yo sé que me voy a quedar muy corto, porque tendría que hacer todo el día y no acabaría con todos los grandes cantantes, inclusive músicos que han fallecido, pero sí, vamos a tratar de llevar un poquito de lo mejor de los que ya han fallecido. Un recuerdo hacia ellos y también, pues, también un recuerdo a los que hemos perdido familiares y que se encuentran allá con un gran conciertón entre todos los que vamos a escuchar. Y bueno, ya para entrar en calor, a este señor le decían boca de bolsa, Satchel Mouth, así lo abreviaron. Era trompetista, compositor, cantante y además de eso, de vez en cuando actuaba. Nació allá por el 4 de agosto de 1901, bastante viejito, y falleció el 6 de julio del 71. ¿Quién es? Ok, Louis Daniel Armstrong. Y vamos a escuchar una canción que creo que es buena para iniciar este día domingo. Así que bienvenidos, esto es 1900 ayer. Un saludo, gracias Sergio. Este es el segundo programa, yo sé que no te gusta que cuente los programas, pero el segundo programa que conduzco yo solo. A ustedes, pues paciencia, tenemos la línea telefónica también para que nos dejen los nombres de las canciones que quieren escuchar. Vamos a tratar de buscarlas y programarlas, o espero que las traiga acá. Pero pues iniciamos así. Esto es 1900 ayer y escuchamos a continuación a Louis Armstrong. Ok, regresamos. Vamos a ver. Ok. Ah, aquí está el. Aquí está el detalle. Me digo, pues que estaba muerto. Seems to me it's a wonderful world. It's so bad. But what we are doing to it, and all I'm saying is, see what a wonderful world it would be if only we'd give it a chance. Love, baby, love. That's the secret. Yeah. If lots more of us loved each other, we'd solve lots more problems. And then this world would be a guesser. That's why old Pops keeps saying, I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more. What a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Ok, buenos días. Ya estamos pasando el nerviosismo ambos acá en cabina. Y es que un mundo maravilloso, feliz, ¿quién no lo quisiera? Hay una cantidad de cantantes que han fallecido muy famosos. Y es que realmente escoger fue muy difícil. Fíjese que la siguiente canción vamos a platicar después de este cantante, porque ¿quién no bailó esta rola? Cuando sonaba, uno salía rápido a buscar con quién. Y bueno, le damos el ok. Vámonos. Buenos días, esto es 1900 Ayer. Saludos a todos los que ya nos sintonizan. Blue Rose. take the end of all time. Someone to understand you like I do. You'll never find the rhythm, the rhyme. All the magic we shared, just us two. Y es que creo que fue una de las primeras canciones de desamor. Así es, desamor, ¿por qué? Decirles, chica, sabes que nunca vas a encontrar un amor como el mío. Incomparable. Louis Allen Rhodes, cantante, además de eso, hacía doblaje de voz, compositor, ni se diga, productor, y falleció allá por el 6 de enero del 2006. Empiezan a contar cuántos famosos se han muerto, cuántos tendrá Diosito ahí arriba en ese gran concierto. Un conciertón que ya quisiéramos verlo por acá. Una chica muy famosa, realmente muy famosa, tanto por ella como por su padre. Actriz y cantante. Murió recientemente. La fecha fue un 31 de diciembre del 2015, hace 3 años. Pero que dejaba todo en el escenario. Se llamaba Natalie Maria Cole, hija de Nat King Cole. Y una de las canciones que vamos a recordar y que creo que, wow, otra de las bailables, y que decía, esta sí la bailo, pero con todo. Aquí está Nat King Cole y esto es 1900 ayer. Buenos días, buen provecho, sigan con nosotros. Yeah. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. En vivo, 1900 ayer. Así es, estamos en vivo, 1900 ayer. Les saluda Henry Zabaleta cubriendo al grandioso Sergio Gallardo, que se encuentra disfrutando sus merecidas vacaciones, descanso. Es justo y necesario. Ay, gracias a los que ya nos escriben, nos escuchan. Tete Novoa, Mario Martínez, dicen nuestros patrocinadores. Hey, Mario Cerón también, Betsy Varela. Y muchos de aquellos que también a través del Freestyle Music nos escuchan allá en Estados Unidos y también en Australia. Realmente espero que disfruten de este Día de Muertos musicales en 1900 ayer. Ok, el rey del rock. ¿Quién no conoce a Elvis de Pelvis, así le decían a Elvis de Pelvis. Y una de las mejores canciones que él no compuso, porque realmente interpretaba. Y en sus shows de lo mejor en Las Vegas, lo escuchamos, lo vimos algunos. Todavía, inclusive por ciertos canales, pasaban muchas de sus canciones en concierto. Otros coleccionábamos, por supuesto, los discos. Y nació en 1935 y nos dijo adiós allá por 1977. El rey del rock and roll. Y eso que se llama Suspicious Mind. Elvis de Elvis Presley. Acá en 1900 ayer. Can't you see, oh, what you're doing to me? Oh, when you don't believe a word I'm saying. We can't go on together with suspicious minds. And we can't build our dreams on suspicious minds. So if an old friend I know shove it up your nose just by to say hello, would I still see suspicion in your eyes? Here we go again, whoa, asking where I've been. You can't see the tears I reel, I'm crying. Suspicious mind, and we can't build our dream on suspicious mind. Won't let our love survive. Oh no, I'll dry the tears from your eyes. Let's don't let a good thing die. Oh no, 'cause honey, see, whoa. don't you know I'm caught in a trap? I can't walk out because I love too much. Don't you know I'm caught in a trap? I can't walk out because I love too much, man. Don't you know? Wow, escuchar al rey del rock y pensar está muerto. Sí, estamos celebrando el Día de los Muertos y los que si no están muertos son nuestros oyentes que, bueno, me están escribiendo a través de mi Facebook y a través de mi WhatsApp. Se dieron cuenta que venía y que iba a llevar el programa completo. ¡Ay, Henry! De verdad que vas a tener una audiencia 100. No es cierto, Sergio. La tuya es la mejor. Celina Bolaños, a Eric Alas, a Manuel Valencia, a mi hija y mi hijo, le digo, a Henry Zabaleta Jr., a Andrea Zabaleta, y por supuesto también a mi padre, que le comuniqué que iba a estar escuchando, iba a estar en este programa este día y que iba a estar escuchando. Así que hasta a Mirela, un saludote por allá, un abrazote. Qué difícil es nacer a la sombra de un rey. Lo hemos visto en el fútbol, no vamos a hablar de Messi y Ronaldo. Pero nacer a la sombra de un rey es muy difícil. Cuando este señor empezó a componer sus canciones, no le hacían mucho caso. Yo tuve la oportunidad de estrenar esta canción cuando estaba en radio allá hace mucho, mucho tiempo. Y realmente, pues, este compositor, cantante, músico, productor, nació el 7 de junio de 1958 y falleció el 21 de abril del 2016. Su apellido era Rogers Nelson y su nombre se lo cambió en varias ocasiones. ¿Por qué decir que nacer o vivir a la sombra de un rey? Porque fíjense que Michael Jackson era el sol, pero quien estaba a la sombra de Michael Jackson era Prince, gran cantante, gran compositor y un ícono de la canción, es ni más ni menos que Purple Rain. ¿Cuántas veces no han visto esta película? Yo creo que quizás unas 22 veces. Y no dejaré de verla, no me aburre. Y más con la Polonia Cotero cuando canta también dentro de la película. Pero eso es ni más ni menos que Purple Rain, The Prince and the Revolutions. I'd like to dedicate this to my father, Francis L. It's a song the girls in the band wrote, Lisa and Wendy. Thank you. día más barato del año. Última oportunidad de encontrar los precios más bajos del año hasta la medianoche. Llévatelo hasta 24 meses sin intereses. Solo en Walmart. La Navidad en Claro es conectarse con un smartphone prepago. Llévate un Samsung J2 Prime por $80 con pantalla de 5 pulgadas. Y al activarlo, recibe triple navegación prepago y Facebook y WhatsApp ilimitadas. ¡Claro que sí! Ver condiciones en prensa. La Navidad en Claro es conectarse con un smartphone prepago. Llévate un Samsung J2 Prime por $80 con pantalla de 5 pulgadas. Y al activarlo, recibe triple navegación prepago y Facebook y WhatsApp ilimitadas. ¡Claro que sí! Ver condiciones en prensa. En Teletón compartimos el mismo sueño. Un El Salvador solidario, sin diferencias. Un país que siempre sale adelante. Por el país que tanto amamos. Un El Salvador más amable y más inclusivo. Porque sabemos que el compromiso de cada uno de nosotros importa. Y Teletón nos necesita a todos. Gracias por invitarnos a ser parte de este sueño. Teletón, 14 y 15 de diciembre. Juntos, todo es posible. Paralizaron el mundo, dándole la vuelta a todo el planeta. Sistema Fedecrédito presenta en El Salvador Betty la Fea Teatro. El elenco original, el capítulo que usted nunca vio. Teatro Presidente, 16 de noviembre, 9 de la noche. Venta en puntos todo ticket, totalmente numerado. 15% de descuento al pagar con tarjeta de débito y crédito del Sistema Fedecrédito. Invita Cristal, Claro. Patrocinan Papa John's. Producen TCS, La Prensa Gráfica, TCS Plus. Copatrocinan Hotel Real Intercontinental, Budget Rent a Car. Un espectáculo de Two Shows. Betty la Fea Teatro en El Salvador. Es una presentación gracias a Sistema Fedecrédito. No te lo puedes perder. Yo soy así. Llévate tu segundo artículo a mitad de precio, con mini cuotas que se adaptan a tu presupuesto. Además, obtén hasta un 50% de descuento en aros seleccionados en nuestra óptica. La Curazao, para vivir mejor. Válido hasta el 4 de noviembre. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. En vivo, 1900 ayer. Así es, aquí estamos en vivo, 1900 ayer. Ya estamos más despiertos porque son las 9 de la mañana más 42 minutos. Gracias. Bueno, un saludo especial a Brenda Chavarría, que nos escucha allá en Miami. Me imagino que el clima está sabroso. En Zacatecoluca, a Bonner Jiménez. En Santa Ana, Denia Luna. Acá en San Cibar, a Ricardo Orellana. Y bueno, allá camino, allí hay por Lourdes, Colón, Alba Espinosa. Gracias por estar con nosotros. Y algo muy importante quería decirles. Fíjense que cuando ven en el carro y escucho que dicen rápidamente el número del WhatsApp, o los que están en casa, a veces no da chance de escribirlo. Así que si ustedes tienen papel en mano y lapicero, apunten 78-53-67-85. Repitiendo, 78-53-67-85, ese es nuestro número, y gracias a Frank, porque Frank me está acompañando en controles, porque si no yo fuera un nudo en este momento, ya con lo nervioso que estoy por manejar 1900 ayer, segunda ocasión que me da chance Don Serge. Y bueno, volvamos a lo nuestro. Fíjense qué interesante, de esos cantantes que han muerto, muchos de ellos fueron allá por, nacieron por 1901, 1911, 1915, y esos eran de la época del blues, del nacimiento del rock and roll. Pero hay un ícono, realmente un ícono, que no me dejan mentir, murió muy joven, demasiado joven. Y es que cuando hablamos de James Douglas, así era su nombre, James Douglas, murió el 3 de julio de 1971, 3 de julio de 1978, nació un 8 de diciembre de 1948. ¡Ey, miren, nació el día 8 de diciembre! Yo me casé un 8 de diciembre. ¡Wow! Hace mucho tiempo, hace como 28 años. Jim Morrison, compositor, poeta y cantante. Jim Morrison, The Doors. O sea, decían que estaba loco. No, no estaba loco. Estaba en su mundo. Componía como él quería. Cantaba como él. Como él se le roncaba la gana. Y realmente lo que lo escuchamos, lo disfrutamos. Los que fueron a ver las películas y tienen su colección musical saben que Jim Morrison era el alma de esa época. Y aquí está, en 1900 ayer, recordando a los muertos famosos. Know that it would be untrue. Know that I would be alive. If I were to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. China, we can only lose. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. hesitate is through. No time to wallow in the mire. China, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. China says the night off. Y de ahí solo falta decir, yeah, wow. Ok, sí, con eso viajamos y nos sentimos como aquellos indios que hacían sus famosos ritos alrededor de una fogata. Bueno, vamos a ponernos un poquito más tristes. Bueno, muchos contentos porque de lo que vamos a hablar les va a gustar. Y es que haciendo un poquito de historia, uno de los mejores compositores e íconos a nivel internacional, a nivel mundial, ha sido ni más ni menos que, vamos a ver cómo se llamaba normalmente se llamaba Farrokh Bulsara. Así es, Farrokh Bulsara. Nació el 5 de septiembre de 1946 y falleció el 24 de noviembre de 1991. Era vocalista, tecladista y tocaba, además de eso, el piano. Compositor. Ok, estamos hablando de quién. Del Mr. Freddie Mercury. ¿Pero qué sabemos de Freddie Mercury? Los que ya fueron a ver la película, muy bien por ustedes, me ganaron. Ok, pero vamos a saber un poquito más acerca de Rhapsodia Bohemia. ¿Qué sabemos de esta canción? Que ha sido una canción de las más sonadas a nivel mundial, que dura 5.55 minutos. Esto, por cierto, ya Sergio me ganó porque lo iba a decir yo acá. Yo traía preparado, dije, va a ser una sorpresa para que diga Sergio. Hijo de Henry Silase. No, ya lo publicó Sergio en 1900 ayer. Me comió el mandado. Pero bueno, para los que no lo leyeron, vamos a contárselos así rápido. Dura 5.55 esta canción. A Freddie le gustaba la astrología y es que el 555 en numerología está asociado con la muerte. Específicamente, no física, sino espiritual. Y al final, pues, es algo donde los ángeles van a salvaguardarlo. ¿Qué más? El 555 está relacionado con Dios y también con lo divino. Y al final, esto hará, pues, ¿qué? Comienzo a una nueva etapa en la vida. Ok, la canción habla del propio Freddie Mercury y además de eso, habla de lo que es una rapsodia. ¿Qué es una rapsodia? Una rapsodia es algo hecho en diferentes partes, en siete partes. Y vamos a escuchar en la canción de Rhapsodia Bohemia que el primer y el segundo acto van a capela, el tercer acto va en balada, el cuarto acto es un solo de guitarra para que el quinto sea la parte de la ópera. El sexto acto de esta canción es el rock y para el séptimo, o sea, el coda o acto final. La película, ¿por qué se estrenó el 31 de octubre? Porque el single se escuchó por primera vez el 31 de octubre de 1975. Vean cómo se va ligando. Y se titula así porque es una rapsodia, es una pieza de música libre compuesta en diferentes partes y también en diferentes temas, donde parece que ninguna parte está relacionada con la otra. La palabra rapsodia proviene del griego que significa partes ensambladas de una canción. La palabra bohemian o bohemia hace una referencia a una región de la República Checa llamada Bohemia, lugar donde nació Fausto. ¿Se recuerdan de Fausto? No, pues aquí vamos a acordar un cachito. Este era el protagonista de la obra que lleva por su nombre Fausto, escrita por el dramaturgo y novelista Goethe. Ok, la canción suena cuando la víspera de los santos por primera vez. aquí va la parte, digamos, oscura, aunque no tanto. Una festividad llamada Samián, ¿por quiénes? Esto lo hacían los celtas, y fíjense que la cultura celta es bien diferente y tiene mucha mística. Y bueno, habla de una transición, una apertura pues al mundo. Los celtas creían que el mundo de los vivos y los muertos estaban casi unidos, y el Día de los Difuntos es la unión de ambos, permitiendo que los espíritus transitaran de un lado a otro. Nada que ver con la rapsodia ómnia casual. Todo está muy bien así, medido, trabajado, y tiene un sentido que trasciende más allá de una simple canción. Ha sido votada a nivel mundial como la canción que ha roto todos los récords de ser escuchada en todos los tiempos. Este tema supuso un cambio radical en Queen, como si realmente hubiese hecho un pacto con el diablo, que nada que tuvo que ver. Les cambió la vida para siempre, los hizo más famosos. Y los que, le digo, ya fueron a ver la película, pues ya saben que Rapsodia Bohemia es, por cierto, la canción que vamos a escuchar ahora, recordando en este día domingo de 1900 ayer, un homenaje a los muertos. Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Will you do the bandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo. Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah. mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me, for me. So you think you can stop me and spit my eyes? So you think you can love me and leave me to die? Del año hasta la medianoche. Llévatelo hasta 24 meses sin intereses, solo en Walmart. Los canales de televisión abierta de El Salvador nos conectamos diariamente con más de 6.5 millones de salvadoreños, donde nos encargamos de informar, entretener y ser la compañía que necesita tu día en todo El Salvador. Y como canales comprometidos a construir un mejor país, respondemos al llamado de unidad de Teletón para dar lo mejor de nosotros. Por Teletón, ahora la historia cambia. Ahora es diferente. Durante 27 horas nos uniremos. Porque sabemos que la mejor sociedad es la que construimos juntos. Porque creemos en un país solidario. Inclusivo. ¡En el que todos tenemos una! Este 14 y 15 de diciembre, juntos haremos un gran programa. El que hacemos junto a todos los salvadoreños. El que nos llena de orgullo, donde saldremos a demostrar todo lo que podemos lograr cuando nos unimos. Para nosotros, los Medios Unidos del Salvador, es un honor presentar Teletón. Unirnos nuevamente. Por nuestra Teletón. Tu Teletón. La Teletón. ¡Los salvadoreños! Porque juntos, todo es posible. Cerveza Golden presenta Manuel Turizo. Hey, DJ, CNCO. Zion y Lennox. Otra vez, besarme otra vez. Carlos Vives. En el festival más esperado de El Salvador. Golden Fest 2018, Estadio Nacional de Béisbol, 10 de noviembre, a partir de las 4 de la tarde. Venta en puntos Todo Ticket, 15% de descuento al pagar con tarjetas de débito y crédito del Sistema Fedecrédito. Invitan Sistema Fedecrédito, Tigo. Producen TCS, La Prensa Gráfica, TCS Plus, copatrocinan Papa John's, Hotel Real Intercontinental, Budget, un espectáculo de Two Shows, Golden Fest 2018. En Sears celebramos nuestro aniversario sin intereses. Llévate 15 cuotas sin intereses con tu tarjeta Sears o si lo prefieres 12 cuotas sin intereses con tarjeta de crédito de bancos participantes en todo el almacén. Ven y sé parte de esta asombrosa fiesta. Promoción válida del 2 al 5 de noviembre de 2018. Sears, todo en un solo lugar. Llévate tu segundo artículo a mitad de precio, con mini cuotas que se adaptan a tu presupuesto. Además, obtén hasta un 50% de descuento en aros seleccionados en nuestra óptica. La Curazao, para vivir mejor. Válido hasta el 4 de noviembre. ¿Y usted por quién va a votar en esta elección? Por Nayib Bukele voy a votar. ¿Por Nayib Bukele? Por Bukele. Por supuesto que por Nayib Bukele. Vamos a votar por Nayib Bukele. Indudablemente por Nayib Bukele. Todos somos Nayib Bukele. Es lógico y obvio, Nayib Bukele. Por Nayib Bukele. Por Nayib, por supuesto. La gente prefiere a Nayib. Por eso está en primer lugar en todas las encuestas publicadas hasta hoy. El 3 de febrero, hagamos historia. Vota por las nuevas ideas de Nayib Bukele, marcando la bandera de la golondrina. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Ok, buenos días. No sé si habrá salido el sol. Para aquellos que recién se levantan, que vienen y vuelven al mundo de los vivos, nosotros estamos en el mundo de los muertos, acá en 1910, recordando a esos grandes cantantes. Pero también quiero mandar un saludo a mis patrocinadores, no serios, son mis amigos que me están escuchando en este momento, la doctora Angélica Lobo, Manuel Gutiérrez, el Barney, Bessie Varela, Oscar Mejía, Harold Tríos, Alba Espinosa, René Mira, Entos Che, Freddy Serrano, Hernán Mónico, la doctora Emi Make, Fran Vegas, Ricardo Ernesto Espinosa, Walter Cortés hasta San Francisco, Pachuco, un saludo, Mario Cerón, Claudia Lemus, Andrés Contreras, Rina Portillo, Julio García, Julito, allá por los planes, Ricardo Gómez, y bueno, a Ricardo Orellana, a Moder Jiménez, a Denia Luna y a todos aquellos que, bueno, si quieren comunicarse conmigo, ya saben, a través del Messenger, si no, a través de nuestro WhatsApp, que es el 7853-6785. Ok, dentro de los muertos a nivel mundial se nos han muerto a muchos de nuestros amigos latinos, cantantes muy buenos, por cierto. Y es que, fíjense bien, es un ícono, así nominado ícono influyente del rock en español. El 11 de agosto de 1959 nace y fallece el 4 de septiembre del 2014. Recientemente, pues hace 4 años, ya cumplió 4 años, y estamos hablando de Gustavo Cerati. Para los que tuvimos la oportunidad de verlo acá en concierto, pues realmente fue un lujo, aunque muchos esperaban que solo cantara Soda, no, él venía a presentar su disco Amarillo. El productor fundador y, como dije antes, compositor, músico y cantante, Gustavo Cerati rompió realmente el molde como compositor, como cantante, y además de eso, como grupo. Soda Stereo será recordado por siempre como uno de los mejores grupos de rock en español, influyente. Y bueno, en este bloque vamos a hablar de los que se nos han muerto. ¿Saben qué? Voy a ligar las canciones, porque después de Soda Stereo vamos a escuchar también a otro que falleció. Si Freddie Mercury falleció del HIV, bueno, murió de SIDA. HIV es el virus y SIDA es la, en sí, toda la sintomatología y todos los procesos degenerativos. También Federico Maura, y Federico Maura pertenecía, Federico Argentino también pertenecía a uno de los grupos influyentes y sucesores de otros famosos, pero cuando Virus también cantaba, wow, el mundo callaba. Así que dos de los grandes íconos del rock argentino en este momento, acá en 1900, ayer, recordando a los muertos. Yo

gracias, gracias. Ya sintieron el poder de la música en español. Sí, se fallecieron. Fíjense que qué casualidad, porque me estaban comentando acá por medio del Messenger, qué casualidad que Federico Maura, fundador del grupo Virus, haya fallecido de un virus, el HIV. Fue el primer latino cantante que falleció y, por cierto, una gran pérdida para los rockeros en español. Nació en 1951 y murió el 21 de diciembre de 1988. También, además de ser músico, cantautor, compositor, productor, era diseñador de ropa. Bueno, entre otras hierbas. Hey, un saludo para Roger Estrada, Tete Novoa, también para Mario Martínez y Mario Cerón, y Bessie Varela, que desde temprano están con nosotros. Y aquí estamos hablando de Virus. Una de las canciones íconos de Virus ha sido Pronta Entrega, y es la que vamos a escuchar. Y esto es 1900 ayer. Saludando también a nuestro amigo Sergio Gallardo, que está descansando con una vista envidiable, señores, envidiable. Nosotros tenemos una vista aquí, no sé si estará todavía nublado, ya salió el sol, pero lo que sí ha salido es la música exquisita de aquellos que nos dejaron un gran legado. Virus. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Pero me excito más cuando es con vos. Siento todo irreal cuando es con vos. Siento todo irreal. Sofocado por el sueño y la presión. Vuelvo a desear noches de calor, llenas de ansiedad. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos. Cuscatlán y San Salvador, Nayib Bukele demostró con obras que lo público puede ser tan bueno como lo privado, que se puede recuperar lo que durante años estuvo en abandono y que cuando se quiere, se puede hacer mucho porque el dinero alcanza cuando nadie roba. Estas obras son el resultado de una nueva forma de gobernar. Son millones de dólares para mejorar la vida de millones de personas, no para enriquecer a unos pocos. La administración pública no es un negocio, sino la oportunidad única para mejorar vidas con obras, no con promesas de campaña. Dejemos atrás a los mismos de siempre, esos que ya tuvieron varias oportunidades. Iniciemos juntos una nueva forma de gobernar nuestro país. Demos paso a las nuevas ideas. Este 3 de febrero, hagamos historia. Vota por Nayib Bukele, presidente, marcando la bandera de la golondrina. ¿Estás adentro o estás afuera? ¿Eres diferente o igual a todos los demás? Las diferencias son las que nos hacen humanos. Las diferentes religiones, diferentes ideologías, diferentes personalidades, diferentes discapacidades. Somos una nueva generación en donde las diferencias no solo tienen que ser aceptadas, son necesarias. Te invitamos a dejar de lado nuestras diferencias y unirnos como país. Porque juntos, todo es posible. Sistema Fedecrédito presenta Los Ángeles Azules. Gimnasio Nacional, 23 de noviembre, 8:30 de la noche. Venta en puntos Todo Ticket. 15% de descuento al pagar con tarjeta de crédito y débito del Sistema Fedecrédito. Invita, claro, Cerveza Golden. Patrocinan Papa John's. Producen TCS, La Prensa Gráfica, TCS Plus. Copatrocinan Hotel Real Intercontinental, Budget Rent a Car. Un espectáculo de Two Shows. Los Ángeles Azules en El Salvador es gracias a Sistema Fedecrédito. Ven a Maxi Despensa del 2 al 4 de noviembre, porque llegó el día más barato del año. LED On 32 pulgadas a $118. Celular Samsung J4 a $165. Aprovecha cuotas sin intereses. Maxi Despensa, variedad y ahorro en grande. Aplican restricciones, ve reglamento en tienda. Somos los gobiernos del cambio. Sí, de esos cambios que han beneficiado a más personas. Realizamos obras de infraestructura que mejoraron el sector de la construcción, que generó empleos reales. Aumentamos la participación de la micro, pequeña y mediana empresa en los contratos con el Estado. Que aumentamos el salario mínimo para dignificar a nuestros trabajadores. Dijeron que la inversión social era un despilfarro que llevaría al país a la ruina. Nosotros hemos realizado la mayor inversión histórica en programas sociales. Los paquetes escolares de zapatos, útiles, uniformes y el vaso de leche. Ampliamos el paquete hasta el bachillerato. Impulsamos la universidad en línea y los programas de formación tecnológica. Todo de forma gratuita. Más de 143,000 personas históricamente desprotegidas gozan ahora del derecho de su propiedad. Y más de 400,000 familias campesinas cuentan con un paquete agrícola que garantiza su subsistencia. ese mismo sector que te miente y engaña, quería privatizar la salud y el agua. Y vos sabés que en nuestros gobiernos del cambio no lo permitimos. Y ahora, la salud está más al alcance de todos. Hemos bajado a cifras históricas la mortalidad infantil y prematernal. Los gobiernos del cambio aumentaron de 377 a 752 unidades comunitarias. Antes existían 421 establecimientos de salud y hoy hay 818. Ese es el espíritu de nuestro gobierno desde el primer día. Obras que generan más empleo, estabilidad que brinda confianza en la inversión, seguridad para que nuestras familias puedan vivir tranquilas y en condiciones dignas. Falta mucho por hacer y vos sabés que juntos seguiremos mejorando. El Salvador ha cambiado y ahora es nuestro turno de defender, ampliar y profundizar esos cambios. Por eso votaré por el FMLN. Vota FMLN. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Yo, what's up? Baby, let's go. 7853-6785. 7853-6785. WhatsApp Box. En vivo, 1900 ayer. Y en vivo vamos a saludar. Hey, gracias, Lizette. Yo sé que extrañas a Sergio, así que un saludo, Sergio, de parte de Lizette. Adalberto Blanco, ya viene tu canción. Ya la encontramos, aquí viene. Un saludo también para todos mis compañeros y excompañeros de labores, incluyendo aquí a mi amigo Frank, que está en los controles este día acá en Vox, porque celebramos recién el Día de los Locutores. Locutores, dicen algunos. Locutores, así que felicidades a Frank y a todos aquellos que están siempre al frente de un micrófono dando un cachito de nuestra vida y departiendo más la de nuestros oyentes. Y también, Pati Moya, un saludazo. Henry Zabaleta Jr., que me está escuchando allá en República Checa. Quiero ver, son las 10 de la noche. No, 10, no, son las 10 y media. Son las 5:30 de la tarde por allá. Ok. Hablábamos de música viejita, de muertos viejitos y de bozarrones más que todo, porque este señor sí que rompió la barrera del sonido con ese bozarrón. No era comparable con Lou Rose, porque también tenía un bozarrón, sino que era único. Y Barry Eugene Carter, conocido como Barry White, un cantante, compositor, músico, productor, que falleció el 4 de julio del 2003, tenía una canción muy buena y que yo sé que aquellos que la van a tararear en este momento, en 1900 ayer, no puedo tener mucho amor de ti, nena. Y eso acá en 1900 ayer, un homenaje a aquellos famosos que murieron y nos dejaron un legado. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh, oh, baby. Oh, baby. My darling, I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Lord, some things I can't get used to.

Wow, fíjense que si B.B. King nació el 16 de septiembre de 1925, el 23 de septiembre de 1930 nace otro de los grandes que a los 5 años ya empezaba a tener problemas de ceguera. A los 7 años ya estaba ciego completamente. Compositor, músico, pianista. Bueno, hay una película muy famosa y, por cierto, quien la hizo la interpretó muy bien. Falleció el 10 de junio del 2014 y una de sus mejores canciones, y que la hemos visto en algunas películas, es Hit the Road Jack, y le pone feeling a la mañana. Bienvenidos a aquellos que recién nos sintonizan. Aquí estamos en 1900, allá recordando a los grandes que ya fallecieron. Ray Charles. I know it won't be long. Something wrong. I understand it now. When I got home the other night, I realized something was wrong when I walked in the door. I couldn't believe my ears. Friend, the first thing my woman said to me when I got home, she opened mouth and she said, "Hit the road, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, and don't you come back no more." I said, "What?" Ever seen. Well, I guess she, you said so. I'm gonna have to pack the thing and go. That's right, hit the road, Jack. Baby, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. What? And don't you come back no more. And now, baby, listen, baby, don't treat me this way. It's understood, you ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'm gonna have to pack the van and go. That's bang. Right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Yeah. And don't you come back no more. Say what? What do you mean by? Don't you come back. Something wrong here. Don't you come back. What about all that talk about until death do us part? Don't you come back. What? Wait a minute. Don't you come back. You're making me mad here now. Don't you come back. I don't think you know who you're talking to, do you? Don't you come back. I don't have to take that kind of talk from nobody. Don't you come back. Say what? Don't you come back. I dare you to say it again. Don't you come back. Yeah, I know it's your house, don't but still, that's no reason for you to keep telling me. Wait a minute. Don't you come back. Hit the road, Jack, she told me. Don't you come back no more, no more, whoa, whoa, whoa, whoa. Don't you come back no more, no. Whoa. Hit the road, Jack. Hit the road, Jack. She said, baby. She said, baby. Baby. Mm-hmm. You know you got my number, girl. Think you ought to know, you ought to know. Yeah. Wow. La improvisación, la parte en vivo es lo que a esa gente le ponía el sabor. Es que también, fíjense que analizando los que han nacido entre 1901, 1915 y 1930, hasta el 45, mucho músico, compositor, cantante afroamericano le dieron el ritmo y el sabor a Estados Unidos, poniendo tanto blues como rock, poniendo como se llama rhythm and blues y géneros que inclusive posteriormente han sido temas de canciones algunas de estas composiciones. Por ejemplo, este señor que nació el 23 de abril de 1936 y falleció el 6 de diciembre de 1988 ha sido cantante, fue cantante, músico, compositor. Roy Orbison. ¿Cuál es la mejor canción de él? O sea, la más conocida o la más sonada. ¡Ey! De la canción Pretty Woman, la película. La película Pretty Woman, la canción de Roy Orbison. Y esto es 1900 ayer. Buenos días, buen provecho los que están desayunando. Gracias por compartir con nosotros. Y vamos a ir buscando poco a poco las canciones que nos piden por ahí. Hey, un saludo por cierto a José Luis Serrano. Loli, gracias por estar acá. Sí, soy Henry Zabaleta, quien acompaña una vez al mes a Sergio. Esta vez estoy acá cuidando la tienda. Y vámonos con Mr. Roy Orbison. I don't know.

WhatsApp Box. 1900 ayer. Exactamente las 11 de la mañana, 11 de la mañana en punto. Y en otros tiempos, en ese momento estaría diciendo Sergio Gallardo. Ya tenemos por acá a nuestro amigo Henry Zabaleta. Están lloviendo, pero no hamburguesas. Ya tenemos a Henry Zabaleta por acá y la hora más esperada de él. Y vamos a... con la música. No, esta vez vamos a hacer una excepción. Como estábamos poniendo música de muertos y están asustando por acá. Ya está conmigo Frank y demás a Gaby. Felicidades por el día del locutor. Y ya les vamos a mandar una foto que es lo que está cayendo aquí en cabina. Ok. Una de las mujeres, volviendo a la idea, sí, hoy no vamos a poner música nacional como tenemos siempre programado el primer domingo de cada mes. Lo vamos a hacer hasta en diciembre cuando estemos ya cerrando el año ya con Sergio. 94. Ajá, cerrando el año. Y... ¿qué vamos a poner? Bueno, he tratado de seleccionar los mejores cantantes, las mejores intérpretes y cantantes, compositores, músicos, productores, a mi gusto, y espero que de ustedes también. Hay una canción que se llama Summertime, Janis Lynn Joplin, cantante de rock blues, rhythm and blues. Nació el 19 de enero de 1943 y falleció el 4 de octubre de 1970. Se cree que fue por una sobredosis de opio. Está dentro del Club de los 27, llamado así porque muchos famosos murieron justamente a los 27 años. Hemos sacado algunos de ellos acá. Espero que nos dé el tiempo. Tenemos una hora para escuchar como 22 canciones. No sé cómo vamos a hacer, Frank, pero vamos... vamos adelante, esto es 1900 ayer, recordando a los fallecidos, los famosos, y esta vez, esta nena que yo adoro, y es Janis Lynn Joplin, Summertime. Bárbara, Bárbara, así que, ¿qué timbre de voz? ¿Qué forma de interpretar? Y bueno, que estamos hablando de muertitos. Pues, John Winston, así es, John Winston, Ono Lennon, cantante y compositor, y bueno, activista más que todo por la paz. El 8 de diciembre de 1980 fue muerto. Alguien se hizo famoso. Y los que nos encanta la música de los Beatles y la música también como él, de solista, nos quedamos con aquello. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué? Nació el 9 de octubre de 1940 y deja un legado, más que todo como activista, pero como músico, como cantante, como compositor. Estamos en cierta época, si ya lo notaron, donde los que estamos poniendo van en un género, un poquito del rock, un poquito de acid rock, un poco como se llama la música de los 70s. Y es que no podría faltar John Lennon. Ya verán lo que viene a continuación también. Esto es 1900 ayer, recordando a los que fallecieron y nos dejaron gran música para seguir escuchando por muchas décadas más. Stand by me. Yeah, Stand By Me. Y bueno, de la misma agrupación, falleció justamente el 29 de noviembre del 2001 George Harrison, músico, cantante, compositor, bueno, además de ese productor cinematográfico, también líder guitarrista de los Beatles. También George Harrison hizo muy buenas rolas, pero hay una que realmente le puso feeling, que es, hay una segunda versión de Got My Mind Set on You, y es la que vamos a escuchar este día, recordando a los famosos muertos. Ya que no nos va a alcanzar el tiempo, vamos a correr, vamos a darle con todo rápido, porque tiempo nos va a faltar. Esto es 1900 ayer, George Harrison. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. Got my mind set on you. But it's gonna take money, a whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money to do it right, child. It's gonna take el 15 de abril del 2001, al igual que el mismo año en que falleció ni más ni menos que George Harrison, también se muere otro grande, Jeffrey Ross Hyman. Músico, cantante, además de eso, su género musical que desarrolló fuertemente fue el punk rock. Así es, el 15 de abril del 2001 fallece, nació el 15 de mayo de 1951, y bueno, así como suena, Jeffrey Ross Hyman. es él. Ni más ni menos que Joe Ramone. Y vamos a escuchar Don't Worry About Me. No te preocupes por mí. Yo estaré tranquilo, estaré bien. Y aquí estamos súper tranquilos con ustedes disfrutando 1900 ayer. Recordando a los famosos. Vamos a acabar debiendo, pero vamos a darle con todo porque el tiempo es corto y los muertos son muchos. Don't worry about me. Always committing or contemplating suicide. I want you, baby, but you don't even try. Always complaining, said bye, baby, bye, bye. Standing by the corner in a miniskirt. You're the kind of girl that you just can't forget. And I'm sitting here sad and blue, thinking about all that we've been through. De octubre de 1997 nos decía adiós también el señor Henry John Doskendorf Jr. Y es que como cantante, compositor, músico, productor, además de eso, era actor y activista humanista sobre todo. Nació un 31 de diciembre de 1943 y bueno, vamos a viajar o a caminar por esos, por esas vías, por esas calles. Al estilo country. John Denver, y esto es Country Roads. Take Me Home. 1900 ayer. Almost heaven, West Virginia.

hoy finaliza el día más barato del año. Última oportunidad de encontrar los precios más bajos del año hasta la medianoche. Llévatelo hasta 24 meses sin intereses. Solo en Walmart. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. En vivo, 1900 ayer. Ok, son las 11 de la mañana con 33 minutos, 11 con 33, ya casi despidiendo ese 1900 ayer del mes de noviembre. No digo cuántas veces he estado acá, pero ya tengo más de un año de estar viniendo el primer domingo de cada mes. Y si Sergio así lo quiere, vamos a seguir haciéndolo. Ya me dijo que sí. Cuando le comenté, hey, mira, fíjate que voy a poner música, sí, de gente que falleció. Hay demasiado y queremos poner un poquito de todo. Ok, ¿cómo la violencia se lleva a buenos cantantes? Y es que, fíjense que un señor Chapín, amigo mío y de muchos cantantes nacionales, tanto chapines como salvadoreños, Ricardo Andrade, falleció en un tiroteo el 20 de octubre de 2002. Él nació el 28 de noviembre de 1971. Y es que en una balacera, dice que fue un fuego cruzado, parecía que iba dirigido ya para él. Fundó un grupo que se llamaba Los Últimos Adictos, con quien estuvo, pero también estuvo como fundador del grupo Estrés. Una canción que fue un gran éxito de él. Queremos ponerla acá. ¿Y qué sucede? Es una historia, póngale coco, es una historia de cómo una persona se va al norte, trabaja, le manda plata a la que está aquí, a su novia, y qué es lo que hace la chica. Escuchen la historia. La canción se llama El Norte y es ni más ni menos que un homenaje también a nuestro amigo del vecino país de Guatemala, Ricardo Andrade. Pasando los años, yo a otro conoció y esto le escribió. Nadie aquí tiene la culpa, solo sucedió y algo lo forzó. Puede ser que sea el sistema y a tal grado sea la fuerza de la situación que afectó al amor, porque si él no se hubiera marchado y si aquí se pudiera vivir, esto no hubiera pasado. No son los únicos, a mí me pasó, sola se sintió, a otro conoció y esto me escribió. ¿Cuántas noches yo? Para los que no conocían esta canción, se llama El Norte y es justamente un compositor guatemalteco, ya fallecido, Ricardo Andrade. Ahora de Guatemala, rápido, nos vamos a Costa Rica. ¡Ey! Algún tico también que esté dentro del género, más que todo el gusto del rock. Sí, así es, porque fíjense que el 13 de octubre del 2001 murió José Catmany. José Catmany, fundador del grupo Café con Leche. Para los que lo escucharon alguna vez, Café con Leche, era guitarrista, compositor, cantante. Nació el 15 de julio de 1961 y vivió una vida bastante alocada, y tanto así alocada que compuso una canción que lleva como un cover o un fusilaje de otra rola. Y aquí sí vamos a levantar el feeling, porque esto es para bailar. Estamos ya cerrando el fin de semana. 1900 ayer. Esta es una historia. José Catmany. pollito dice: mío, mío, mío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío, la gallina busca el maíz, el trigo, les da la comida y les presta. Los pollitos dicen gloria. Los pollitos dicen gloria. Los pollitos dicen gloria. Los pollitos dicen gloria. Qué bueno. Así es, música centroamericana. Ok, de los grupos que yo pongo nacionales, de los 13, 14 grupos que hemos puesto, pues todavía no se ha muerto ningún cantante de ellos, así que lo lamento. Lo lamento porque no lo vamos a poner, pero qué bien por ellos. Ok, vamos a hablar de una persona que murió en junio del 2009. Joseph. Así es el segundo nombre. Michael Joseph Jackson, compositor, cantante, músico, bailarín, productor, el rey del pop. ¿Y qué podríamos poner de Michael Jackson entre tantas canciones? Pues busqué la que durara menos para que nos diera más chance de poner más. Porque no vamos a alcanzar. Y esto se llama Rock With You, baby. 1900 ayer. Canción que durara poco de Michael Jackson y bueno, lo logré, así es. Y bueno, ya para ir cerrando, muy agradecido por todas las personas que me escribieron, los que solicitaron canciones, pues tratamos de complacerlas. Y un saludo para un lugar allá en Zacatecoluca que me acaban de escribir, Mangos Village. Se encuentran escuchando 1900 ayer y la música de los difuntos, artistas, cantantes, compositores. ¿Qué escuchamos para aquellos que llegaron tarde? Bueno, escuchamos música como Pretty Woman de Roy Orbison. Ah, verdad, buenísima, se la perdieron. Suspicious Mind de Elvis Presley. Al igual que escuchamos a B.B. King, también Ray Charles. No podía faltar Natalie Cole. Entre ellas, una nena preciosa que es Janis Joplin. Prince and the Revolutions con su Purple Rain. Light My Fire, se recuerdan del grupo Doors. Y Jim Morrison. Se nos quedaron muchas, no les digo cuáles porque si no hay que se las ponga a Sergio la próxima. Bueno, el resto de hoy bien escuchamos a Freddie Mercury. Contamos un poquito la historia de esta canción en la película Stand By Me de John Lennon. Y se diga pues un mundo maravilloso, fabuloso de Louis Armstrong. No puedo obtener mucho amor de ti, de Barry White, porque estaban pidiendo Barry White también. Nunca encontrarás un amor como el mío, Lou Rose. John Denver con sus Country Roads. Tengo un nombre, I got a name de Jim Croce. Y por supuesto, no podría faltar George Harrison. Got My Mind Set on You. Es una versión, una segunda versión. Michael Jackson, quien es el rey del pop. Bueno, también aquí estamos con Los Ramones, George Ramone con Don't Worry About Me. De los latinos, pronta entrega de Virus. También escuchamos Ciudad de la Furia con Soda Stereo. Y por supuesto Gustavo Cerati, recién Historia Salvaje con Joe Catmani. También El Norte con Ricardo Andrade. Y yo soy rockero, así es, muy rockero. Voy a despedirme con una canción que yo quería ponerla ya para el cierre. Realmente me gusta porque marca la época de uno de los mejores cantantes de una banda que realmente hizo y deshizo y sigue haciendo todavía, a pesar de que ya solamente quedan dos. Vamos a ver, por acá lo tenía, vamos a ver, se me escapó. Aquí lo tenía en la mano. Bueno, vamos a hablar de un señor que pertenece a una banda que muchos no saben qué significa. AC/DC. AC/DC. Ok. After Christ, Devil Come. Después de Dios, el diablo viene. Y es que Bon Scott estuvo 6 años con AC/DC. Marcó la primera época donde él componía las mejores canciones de AC/DC. Además de eso, las cantaba. Era instrumentalista. Y así es como durante esta época el señor Bon Scott fue el primer vocalista de AC/DC. Y vamos a escuchar una canción que se llama Let There Be Rock. Que suene el rock, que sea el rock, que sea que haga el rock. Así que gracias, Sergio Gallardo, gracias, audiencia. Felicidades a mis amigos, colegas, locutores, porque recién celebramos el Día del Locutor Salvadoreño. Y con esto le decimos a 1900 ayer, gracias por este tiempo prestado. Y esto suena pesado. Y así me despido. AC/DC. 1900 ayer. Hasta la próxima. En diciembre. Do

Feliz Navidad y Año Nuevo. Vox FM. Vox FM 94.5. No money, no problem, it was easy back then. Ooh, wish that we could go back in time. Got memories. Ooh, maybe we could do it tonight. Tonight's the night. I just wanna go back to 1999. Take a ride to my old neighborhood. I just wanna go back. So hit me, baby, one more time. I remember back home, best friends all night, no phone, no cares, I was dumb and so young. My room singing Michael Jackson. Nah, under pressure, those days it was so much better. Feeling cool in my youth, I'm asking, does anyone remember how we did it back then? For the cameras, right. Fuck, I'm doing fish bowling. So, 100,000 on the passenger. Bitch, I'm Kendrick Lamar. Respect me from afar. I was made in this image. You call me a